pasa el tiempo, sonriendo así mi corazón. Y te siento tan adentro que mi alma solo a ti te encuentro. Melodía en tu boca al respirar. Te quiero. Melodía en tus manos al tocar. Mi secreto. De rodillas a Dios pido perdón por perder tantos años de tu amor. Melodía de ti para escuchar. Cada vez que duermo en tu cuerpo, porque me hechiza tu pasión. Y me invento cualquier cuento.